hace más o menos 5 años que empecé a hacer esa ponencia. No sé si soy el único a hacer esta ponencia. Me gustaría mucho no tener que hacer esta ponencia, de verdad. O sea, repetirse durante 5 años es mucho. Pero creo que hay poca, extrañamente, reflexión sobre lo que es la opresión en el mundo del teatro. Se reflexiona poco sobre lo que es la reflexión, lo que es la opresión en sí, ¿no? Lo que es muy raro, porque cuando uno dice teatro del oprimido, se dice que hay un teatro que no es del oprimido. Hasta se dice que hay un teatro que es de la opresión, del opresor. Entonces, si nosotros queremos hacer teatro del oprimido, tenemos que saber lo que es un oprimido, lo que es un opresor, lo que es la opresión. Y son cosas que no son tan evidentes así. No sé ustedes, si ustedes fueron a muchos festivales, ¿estoy balbuceando demasiado o no? ¿No? ¿Está bien? Ok, si ustedes fueron a algún festival de teatro oprimido, si vieron varias obras, o en este festival mismo, ustedes van a ver varias obras sobre muchos temas muy variados, muy diferentes. Y hasta, mira, vamos a suponer que va a haber 4 o 5 obras sobre el tema de las mujeres. Ustedes van a ver que la orientación política es muy diferente de una obra a la otra. Muy diferente, o sea, no es algo de evidente lo que es la opresión. Y la diversidad de temas, muy bien, la diversidad de orientación política, muy bien. Pero hay momentos en que no es más diversidad de que estamos hablando, es de divergencia. Y esta divergencia muchas veces es el elefante blanco que está en el medio del salón, pero no se habla respecto de eso, no se analiza eso. Entonces voy a intentar dar una definición de lo que es la opresión, que es la menos mala definición de opresión que yo conozco. No es perfecta, voy a intentar hacerlo curtito, en 15-20 minutos, para tener un debate bastante grande. Creo que tenemos que salir de aquí a las 6. Entonces, personalmente a mí empezó a dar problema el tema de la opresión, la palabra opresión, una vez cuando yo estaba con mi padre, ¿no? Si ustedes saben, ¿no? Es igual. Yo estaba en un país muy raro, muy raro, muy... muy raro, que se llama Suiza, no sé si ustedes conocen. Y en este país, muy raro, muy raro, muy raro, nadie de Suiza aquí, ¿no? Sí, bueno. En este país, muy raro, estábamos haciendo un taller y a un dado momento vino una mujer, era el momento de escoger los temas. ¿De qué tema vamos a hablar? ¿Cuál será el tema de los Teatro Forum? Y viene una mujer, levanta la mano y dice, mira, el tema del Teatro Forum, yo quiero hacer un teatro forum sobre mi opresión, es una opresión muy dura para mí, muy difícil, es los mendigos, los pidientes, ¿no? La gente que pide plata en la calle, me oprimen mucho. Y mi padre y yo nos miramos y decimos, bueno, encontramos la persona loca del taller, ¿no? Ustedes que hacen taller saben que siempre hay una, por lo menos, ¿no? ¿Estás ahí? Y bueno, nos miramos y nos decimos, bueno, encontramos a la persona loca, pero eso no es un problema, ¿no? Eso no es un problema porque es la persona loca. Pero se transformó en un problema cuando toda la gente que estaba en el taller dijo, sí, es verdad, los pidientes, los mendigos aquí en Suiza están haciendo un trabajo. No es posible más. A contar una otra historia. Porque para mí eso no es opresión. El mendigo puede estar hasta haciendo una agresión a esta mujer, pero no está oprimiendo a esta persona. Uno pues se puede quedar muy angustiado viendo este mendigo, no saber cómo reaccionar, pero esto no es opresión. Una segunda historia es una historia de Jana Sanskriti, es una historia de este grupo en India, que es más que un grupo, es un movimiento de más de miles y miles de personas. Este grupo, este movimiento, estaba haciendo un taller solo para mujeres. Después de un tiempo, haciendo este taller, cuando la confianza fue ganada y todo, preguntaron a las mujeres, ¿ustedes tienen problema con violencia doméstica? Y una mujer contestó, no tengo ningún problema porque mi marido no me pega más de lo que necesito. No me pega más de lo que lo necesito. Entonces no hay problema. Tercera historia. Es una historia mía. Estaba haciendo por la primera vez una función en un hogar de trabajadores migrantes en París, y eran nosotros blancos yendo hasta el sitio, entonces queríamos mostrar, porque ellos no saben hablar francés muy bien, entonces queríamos mostrar. Entonces fuimos 20 veces antes a recoger historias, construimos una función y después fuimos con esta función a mostrar a los inmigrantes lo que ellos habían pensado de esta función. Entonces fuimos. Y la función era sobre equipaje de seguridad, ¿sí? ¿Sí? Y después de la falta de equipaje de seguridad en los sitios de trabajo en Francia, Y después de la función hubo un señor más viejo, la primera intervención fue un señor más viejo, un argelino, que levantó la mano para decir, esto es verdad lo que usted está contando. Es totalmente verdad, porque yo trabajo mucho tiempo aquí y el primer trabajo que tuve aquí fue un trabajo en que yo tenía que manejar ácido. Solo me dieron un guante. Pero no se puede criticar un patrón, porque un patrón que te da trabajo es como un amigo que te da comida. Entonces no se puede criticar. Estoy contando esas tres historias para llegar a un punto. Si uno, la definición de uno de la opresión es, yo lo que creo que sea opresión es opresión y puedo hacer un teatro forum, ustedes van a tener problemas muy rápidamente. Porque ustedes van a hacer teatro forum con esta mujer contra los mendigos y no van a hacer nada con este argelino, con esta mujer, a respecto de sus opresiones respectivas. Van a luchar contra los mendigos, los pidientes, pero no van a hacer nada sobre la violencia doméstica porque esta mujer dice que no es un problema. No van a hacer nada sobre esos patrones que solo dan un guante cuando se manipula ácido porque el tío dice que es un amigo que te da comida. Es igual a un amigo que te da comida. Entonces la definición por yo creo que es una opresión, entonces lo es, creo que es muy complicado como definición. Es una definición que no funciona muy bien. Otra definición que no funciona muy bien creo que es la definición por acciones. Hay ciertos tipos de acciones que son necesariamente opresivas. La violencia, ¿no? La violencia es opresiva. Cuando tú pegas a alguien, tú eres el opresor, la víctima es la oprimida. Tampoco funciona muy bien. Porque en Israel y Palestina, ustedes estarían del lado del soldado israelí que se lleva una piedra de este chico que le saca una, que le pega una, ¿no? Ustedes estarían del lado de la dictadura brasileña contra mi padre, que estaba en la lucha armada contra la dictadura, ¿no? Y hizo acciones violentas contra la dictadura y no creo que estaba oprimiendo a mi padre la dictadura brasileña. Entonces, decir solo la acción determina si es opresivo o si no es, tampoco creo que funciona muy bien. La definición que creo que funciona mejor, no es la definición irretocable, no funciona todo el tiempo, pero la definición general que funciona mejor para mí es la siguiente. La opresión es una relación concreta entre grupos sociales diferentes en que un grupo social tira ventaja del otro a través de esta relación. Una relación concreta entre grupos sociales en que un grupo tira ventaja del otro a través de esas relaciones. ¿Qué me gusta en esta definición? Me gusta que se puede desarrollar muchas cosas a partir de ella. Se puede decir, por ejemplo, que uno nunca vio un grupo social. No se ve un grupo social. No se ve grupos sociales. No se ve relaciones concretas. A contar una historia que me gusta mucho. Vino un UFO. OVNI, vino un OVNI en la ciudad de La Paz y puso cámaras en toda la ciudad de La Paz para intentar entender cómo funciona La Paz. No sé si es posible a través de cámara entender, pero fue el intento que hicieron. Y una de esas cámaras la pusieron en un semáforo en un cruce. Y recordaron durante varias horas y lo vieron durante varias y varias horas y después entendieron un par de cosas. Entendieron que cuando el semáforo está rojo, no se anda. Cuando está verde sí se puede caminar, que los coches van a la derecha, que para ultrapasarse va a la izquierda, entendieron un montón de cosas. Pero lo que está totalmente invisible en esta escena es quién puso esas reglas, quién puso ese semáforo, quién te da y sobre qué condiciones una cartera para manejar, quién te da una multa, quién te pone en la cárcel si no manejas. Entonces, eso está totalmente invisible. El Estado está totalmente invisible en esta imagen y a la vez el Estado es completamente necesario para entender hasta una escena de esta. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Es una cuestión tanto política como teatral. ¿Cómo poner visible lo que no es? No es una cuestión metafísica, estoy hablando del Estado, ¿no? No estoy hablando de los dioses, de los espíritus, estoy hablando del Estado que es invisible al mismo tiempo que te constrange todo el tiempo. Cuando se tiene una... con esta definición, entonces, también digo que hay grupos sociales que uno no escoge estar en este grupo social. Ha nacido dentro de este grupo social. Por ejemplo, yo nací como un hombre, pero ustedes nunca van a ver que hay un sitio donde yo puse hombre. Yo viví durante mucho tiempo en Francia, que es un país en que en media los hombres, los varones, ganan 25% más que las mujeres. Entonces vamos a decir que yo vivo en una pareja normal, una pareja, como dicen, una pareja en la media, ¿no? Que yo gano 25% más que mi novia. Soy muy simpático, soy súper simpático. Entonces la voy a invitar al restaurante, cuando vamos a las vacaciones, pagaré más cosas. ¿Quieres una ropa nueva? Te la pago, no te preocupes, soy súper simpático. Hasta los platos hago, para ver cuán simpático soy. Pero eso, no estoy hablando en este momento de la igualdad dentro de una pareja. Estoy hablando de cómo yo uso mi poder que me fue conferido por la sociedad de manera más iluminada, de manera más esclarecida en relación a mi novia. Pero no de igualdad dentro de mi pareja. Eso es imposible. Mientras existe el patriarcado, es imposible que mi pareja sea totalmente igualitaria, porque eso va a influenciar. Entonces, pero pasa por mí, pero yo no lo puedo determinar totalmente. Hay grupos que hago parte y no se trata de ser un buen marido, no se trata de ser un buen patrón, no se trata de ser un buen poli. Son dinámicas que son para allá de eso. Cuando si imaginamos que vemos una sociedad donde haya la esclavitud, la cuestión no es preguntar si el maestro, el dueño de esclavo, es bueno o malo. La cuestión es saber cómo acabar con la esclavitud. Hay una frase de Brecht que yo creo que es muy iluminadora. ¿No se escucha? ¿Sí se escucha? No, bueno, para ti, ¿no? Pero quizá muy fuerte, lo pongo un poco más distante. ¿Dónde estaba? Sí, la cuestión no es de saber si hay un buen maestro o un mal maestro, o un buen dueño de esclavos, es acabar con la esclavitud. Es mucho más radical. Y la frase de Brecht que yo iba a citar es la siguiente: nos preocupamos demasiado con el abuso de poder y no el suficientemente con el poder en sí. Yo creo que nosotros tenemos que preocupar con el poder en sí y no con su abuso. La cuestión no es saber si el maestro de esclavo utiliza su ¿cómo se llama? Su látigo cuántas veces al día. Eso no es la cuestión. La cuestión es acabar con la esclavitud. Cuando digo que es una relación concreta entre los individuos, estoy diciendo que también el oprimido no es una persona que se define por adentro, se define por afuera, se define en la relación. Hay una frase de mi padre muy cortita en los Juegos para Actores y No Actores, no me recuerdo la página, pero ahí está, en que dice el oprimido solo se define en relación a su opresor, no se define por adentro. Eso soy yo el que lo digo, pero la frase es esta: el oprimido solo se define en relación a su opresor. No hay una identidad resguardada, no hay nada. Es una relación con el otro que te pone de oprimido, que te pone de opresor. Es en la relación, en la estructura que te pone en este lugar. Y también uno hace parte de varias estructuras, de varios grupos sociales. Mi padre siempre contaba la historia de un operario chileno que era muy activo en su sindicato, que probablemente murió durante la dictadura de Pinochet, que a la vez pegaba a su mujer. De un lado, es obvio que era el oprimido y quizá murió por causa de su activismo. Del otro, es tan obvio para mí que era opresor. No es una cosa, no es un debate moral, es un debate político sobre estructuras que existen en la sociedad y lugares que uno ocupa y a veces sin querer ocupa ese lugar, sin poder decidir, ah no, hoy seré bueno. No es de moraleza que se traduce, se habla de política. Y un grupo que se define por afuera, adentro no tiene mucha unidad. Y es verdad que los oprimidos adentro no tienen mucha unidad. Hay el discurso famoso de Malcolm X, que habla de los esclavos del campo y los esclavos domésticos. Los esclavos del campo eran los tíos que pegaban, que pegaban el cotón, el tabaco, que hacían todo el trabajo pesado, que recibían látigos en las espaldas muy a menudo. Esclavo doméstico era el que vivía en la casa de su amo, que vivía en la casa de su dueño, que compartía hasta la comida de su dueño, los restos de la comida. Que cuando el dueño estaba enfermo, decía Malcolm X, preguntaba a su dueño, ¿estamos enfermos? Y cuando venía el esclavo del campo a decir, vamos a liberarnos, le contestaba, ¿de qué? Los dos son esclavos, los dos son oprimidos, pero hay diferencias entre ellos. No son oprimidos de la misma manera, hacen parte de una opresión. Y ya que estamos hablando de Malcolm X yo creo que tenía más o menos la misma historia social que Martin Luther King, y las opciones políticas eran muy divergentes. Hacer parte de una misma posición, de una misma categoría social de oprimidos, no quiere decir que la gente tiene la misma orientación política. No quiere decir que el oprimido tenga la verdad sobre su opresión o cómo se sacar de ella. No es un esencialismo en que decimos los oprimidos son buena gente. Eso no es el tema. El tema es intentar acabar con la opresión. Decir que los oprimidos son buena gente, quizás. Quizás no. No. A la vez no me importa mucho saber si son moralmente buenos. No sé si se ocupan bien de sus chicos. ¿Qué más decir? Muy poco más. Voy a más o menos cerrar aquí diciendo que sí, no se puede decir tantas cosas sobre las formas de la orientación política, de cómo se acaba con la opresión, con los sistemas de opresión. Se puede, creo, decir una, que es que si la opresión es una estructura, entonces solo se puede pelearse colectivamente con la opresión, no se puede salirse solo de la opresión. Hasta sí se puede, pero aceptándola, ¿no? Tornándose, por ejemplo, qué sé yo, un operario brasileño puede tornarse presidente en Brasil, ¿no? Eso no significa que la opresión, que la explotación capitalista se acabó. Una mujer se tornó primera ministra de Gran Bretaña sin que se tenga acabado el patriarcado en Gran Bretaña. Y un negro se tornó presidente de los Estados Unidos y no acabó el racismo en Estados Unidos. Entonces lo que sabemos es que solitos podemos manejar la expresión en portugués de se dar bem, no sé cómo decirlo en español, pero de tener ventaja, de posicionarse de tal manera que conseguimos hasta ventajas de la opresión, pero eso no es vencer sobre la opresión, eso no es acabar con la opresión. Acabo por aquí, gracias. Espero no haber balbuceado demasiado. Me parece que por esto yo en mi país me preocupo mucho en empezar hablando de la opresión. Me interesa mucho por intentar. Porque creo que es muy importante en nuestra comunidad, la gente que hace teatro de oprimido, tener en cuenta que teatro de oprimido supone que hay opresión. Y dentro de ese campo, la palabra opresión, el concepto de opresión, no está valorado, no está analizado, no está discutido como debería ser. Por otro lado, estoy de acuerdo que la opresión no depende que el oprimido la comprenda, la vea, la reconozca. Por ejemplo, la mujer en India, el operario, o lo que sea, no hay una conexión. Pero al mismo tiempo ahí hay un problema, una cuestión para la gente que practica teatro de oprimido. Porque es, para nosotros es necesario, necesitamos para empezar a hacer teatro de oprimido, que el oprimido lo reconozca. La mujer en India, para hacer teatro de oprimido con ella, va a ser un proceso que ella reconozca hasta el punto que diga, sí, yo quiero tomar parte. Porque el problema en nuestra comunidad es que uno dice, ah, no importa que ella no reconozca, pero yo puedo luchar su lucha. Yo puedo, y ahí hay montones de trabajo que está más para caridad do que para transformación política. Y pensar que la persona en sí no mira la realidad, pero yo la veo. Y yo voy ahí mostrar a ella que la realidad existe. Entonces el diálogo también hay una desconsideración de la capacidad del otro y del tiempo del otro de entenderlo, o de nunca entenderlo, o no querer entenderlo. Porque para una mujer que tiene una situación muy difícil, a veces es mejor no entenderla, porque sería el momento que claro, la entiende, tiene que hacer algo. Entonces, y eso sí no puede hacerlo. Que no puedo hacerlo, entonces no la veo. Entonces creo que ahí hay un debate interesante para nosotros también, que es la opresión, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad en esto? Y cuando estamos hablando de lo oprimido, especialmente parte de nosotros que habla del oprimido en tercera persona. ¿Hasta ahora cómo fue? ¿Fue una pregunta, una respuesta o fue varias preguntas? Y, ¿no? Bueno, entonces te contesto ahora. Creo que fue una respuesta. No, es claro, sí. Yo no creo que cada uno tenga su verdad, eso es demasiado postmodernismo para mí, ¿no? Y a la vez no puedes decir, no, sí, eres oprimido, vas a luchar contra la opresión, que hasta ni siquiera funciona. Entonces, aunque sea por razones prácticas, no funciona. ¿Cómo manobrarlo? Creo que es una situación que es mucho más fina, que no se puede hacer grandes reglas. La única, no, de decir, ah, bueno, hay esta manera para, no sé, no creo en esto. Yo lo que creo es que, una cosa que veo, es que, de nuevo, los oprimidos no tienen unidad interna. Entonces hay divisiones y que uno tiene que trabajar sobre esas divisiones. Para dar un ejemplo concreto, había este tío argelino que levantó la mano para decir, un patrón que te da trabajo es como un amigo que te da comida. Y yo, en cuanto comodín, por la primera vez allí estaba con las piernas temblando, hasta porque casi había más gente en la cena que gente en el público, ¿no? O casi igual. Pero felizmente hubo un chico de Mali que levantó la mano para decir, no, no es verdad. No es verdad lo que estás diciendo, porque nosotros trabajadores tenemos derechos. Entonces no es como comida de un amigo, es diferente. Entonces, después, cómo se arregló todo eso, sería otro tema. Pero trabajar eso, que no hay una unidad entre los oprimidos, que la alienación no es una cosa totalmente homogénea, y trabajar sobre las diferencias que ya existen cuando, y que averiguamos cada vez que hacemos un teatro forum. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Sí, no, ¿por qué? Entonces, trabajar sobre estas divisiones para ver si se aprofundan, si quedan más densas, si se quedan más difíciles de resolver. Pero sí, decir tú eres oprimido, sí, yo lo sé, no, eso de nuevo, ni siquiera funciona, ¿qué? ¿No? Ok. Sí, dijiste derecho, presión, la relación de opresión, porque al principio recuerdo bien las palabras, cuando un grupo social tiene más oportunidad o más poder sobre otro, se daba esa relación, algo así. Sin tirar ventaja. Tirar ventajas. Al principio, cuando Rosario estábamos trabajando Teatro del Oprimido, investigando, compartiendo con otros, salía de esta cuestión de qué opresión, cómo. Porque decíamos, queremos aclarar, no es un capricho, no es yo quiero esto y ya. Y, ¿no? Entonces, en un momento, analizando y pensando, dije, la base de los derechos humanos quizás nos da una base desde donde decir esto es opresión y esto no, pues, ¿cómo lo...? Yo no, los derechos humanos, no, sí, cosas buenas, pero el derecho a la propiedad como si en un absoluto no me suena. A mí me gusta más la idea que está en la primera página del primer libro de mi padre, que dice más o menos, hay gente que no cree que no es posible hacer teatro popular, que dice que no es algo que tenemos que desear ni querer, es imposible hacerlo. Nosotros queremos, pensamos que sí, que es posible hacer teatro popular, como es posible hacer universidades populares, como es posible hacer playas populares, como es posible hacer bancos que sean populares, en fin, que todo sea popular. Yo creo que esa es una línea que me gusta más dentro del teatro de oprimido, es que la reapropiación colectiva de los medios de producción teatrales sea una etapa de la reapropiación colectiva de todos por todos. De todo por todos. Eso sería más mi línea. Por ahí la manera de salirnos de esa trampa de que eso que no es, o de también tratándose de caridad, de dar un mensaje, de decirle al otro, ay, estás oprimido, te vamos a ayudar, es siempre trabajar a partir de nosotras mismas, a partir de los grupos y de lo que le pasa a la gente que está en el grupo. Esto de hacer teatro foro para, por encargo, me parece que ahí es donde podemos caer en el error de decidir cuándo es opresión lo que está viviendo otra persona que no se dice que a mí no me pasa, ¿no? Si trabajamos siempre con el colectivo con el que queremos trabajar y trabajamos a partir del material que el colectivo da, me parece que es un caminito para salirnos de esa posible trampa. Sí. A veces, estoy de acuerdo contigo, no, que hay que, a gente que viene para talleres de teatro de oprimido, que cuando se pregunta, bueno, vamos a trabajar sobre qué, ah, no, yo no tengo presión. Claro, eso no, nada. Eso, claro, uno tiene, porque si no, si vas a hablar con los otros, ¿desde qué posición? O sea, yo estoy ajeno a todo eso, no estoy en el aire, todo eso, y bien podemos hablar, no creo en eso. A la vez, mira, eso es lo que estaba diciendo, tú eres feminista, tú sabes que hay 15.000 maneras de pensar el feminismo, ¿no? Entonces cuando vas al otro, tendrás que confrontar con personas que piensan de manera diferente, feminismo de manera diferente, personas que no creen en feminismo, en nada, personas que creen que feminismo sea, bueno, lo que sea, hay una diversidad que el partir de sí mismo, no, hasta para hablar con otras mujeres, por ejemplo, bueno, la otra mujer puede decir, no, pero sí, ser pegada no es una presión, es una prueba de amor. Y tú partes de tú mismo, ¿entiendes lo que digo? Y quería también complementar a, no, que tú partes de tú mismo, mira. Pero no digo de ti misma a nivel individual, personal. Digo, cuando estamos trabajando en colectivo, sí. Trabajamos con un colectivo particular, que ese colectivo siente como una opresión una determinada sí, sí, sí. cosa. Y sí. eso no lo podemos negar. Claro, claro. Y eso bueno, lo va a presentar a otras personas que a veces van a creer que eso es opresión, a veces van a creer que no es opresión, a veces creen que me están poniendo en un sitio que no, donde no estoy, lo veo de una manera diferente. ¿No? Entonces no acaba totalmente. Pero que sí partir de en cuanto oprimido, oprimida, para trabajar en cuanto teatro oprimido, sí, eso es otro. Solo una cosa, me gustaría dar un ejemplo concreto también. De otro país donde fui, mucho menos raro que la Suiza, es Kirguistán. Es un país donde hay una tradición que se llama bride napping. Bride napping es el rapto de la novia. Entonces tú eres una chica, tú tienes 15 años, estás caminando por la calle, se abre un coche a tu lado, salen cuatro chicos, te ponen en el coche, te van a presentar a tus suegros, que no conocías antes, que es la primera vez que lo ves, te miro, te examino, te dice sí, vas a ver por la primera vez a tu novio que nunca había visto, van a casarse forzadamente, va a haber una violación durante la noche y el día siguiente regresa a tus padres que te dicen, mira, no eres más virgen, eres casada, no eres más parte de esta familia, eres parte de la familia de tu novio. Entonces, en este país, Kirguistán, fuimos varios facilitadores y había varios grupos. Y había un grupo de mujeres, de chicas, de que tenían 15, 16 años, que hicieron una función sobre eso. Y todos los facilitadores, todos los grupos, se estaban llegando juntos para el otro día presentar en frente a una escuela donde había, no me recuerdo cuántas personas, 200, 300, 400 personas. Soroche, perdona. Entonces fueron a hacer la función las chicas, ¿no? Y la gente se quedó, yo no sabía que eso existía, me quedé bastante emocionado y todo. Al momento que acaba su función, una mujer más vieja de otro grupo salta a la frente de la escena, cubre la visibilidad de las otras chicas y dice, eso no, esas son nuestras tradiciones y no podemos hablar mal de ellas. ¿Por qué? Yo me fui casada así. Yo vi a mi novio este día, lo vi bastante bonito, y el día siguiente nos casamos, todo eso, y ahora tenemos tres hijos que son súper bonitos. Hablar mal de nuestras tradiciones, no. Mira, entonces todos los facilitadores se quedaron en la posición bastante delicada de decirle no a esta mujer, de decirle no, o sea, yo me recuerdo de haber dicho, mira, yo no voy mañana a una escuela donde va a haber 300 chicos, 150 varones, a decir que si tú eres guapo, el rapto de la novia está bien. O sea, yo no hago eso, no ni modo, no hay manera que yo haga eso. Entonces, claro que hay que hacerlo con una cierta dulzura, todo eso, no puede pegar a la persona. Pero a la vez, de tiempo en tiempo, te encuentras en posiciones que tú tienes que definirte, que tienes que sacar una posición. Porque de nuevo, los grupos de los oprimidos no es un grupo homogéneo. Ningún grupo de oprimidos es homogéneo. Hay muchas cosas que se pasan internamente. El taller de Geo y yo es sobre justamente eso, sobre las cosas que se pasan internamente a los grupos de oprimidos, de oprimidas. Había una mano levantada, creo. ¿Ya estaba como levantada? No. Yo tengo muchas. Y es cómo posicionar eso que es invisible. ¿Cómo decir? ¿Qué lugar ocupa lo invisible dentro de la obra? Es decir, a veces por el intento de no ser simplista, queremos ubicar la estructura social dentro de la escena. Y es bien difícil que no se convierta, por ejemplo, en un personaje casi metafísico frente al cual no puede actuar, porque en la realidad tampoco podemos actuar directamente contra algo que se llama patriarcado, sino en las relaciones que le dan salida a pero teatralmente. Por ejemplo, como... Sí, no sé, es súper difícil. Y de nuevo, solo siguiendo un poquito. A cada vez es un problema diferente. Yo no puedo contestarte de una manera abstracta y general. Lo que puedo te contestar de una manera no tan abstracta y no tan general es sobre no hacer eso. ¿Qué te pasa? Hubo un ejemplo que un director de teatro brasileño puso que estaba muy bien. Lo hizo muy bien, la primera vez que lo explico, vamos a ver si sale también. Este director de teatro tenía como ganas de hacer una obra de teatro donde se iba a mostrar la esclavitud en Brasil. Y dice el director de teatro que la primera cosa que tú haces, la primera improvisación, tú tienes un dueño de esclavo que mira con una cara mala, el factor se dice, el contramestre, el tío que va a pegar al esclavo. El capataz, o sea, le mira al capataz diciendo, pégale a este vagabundo. El otro le dice, sí señor, y el esclavo dice, yo sé que un día me vendrá mi libertad. No funciona así, eso es una telenovela, ¿no? Eso no fue una telenovela. No, es verdad, porque tú dices, el tema es progresista, pero la manera de presentarlo es conservadora. ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo? Estás diciendo que quizás hay un dueño de esclavo que puede ser bueno. Y tú también tú estás poniendo muchas cosas en las espaldas de este esclavo. Tú le estás poniendo toda la conciencia posible sobre su propia situación. Mira, tío, hace años que estudio bastante opresiones diversas, pero yo sé que no tengo toda la conciencia posible sobre eso. Es imposible a un individuo tener toda la conciencia posible sobre su situación. Eso es imposible. No se puede. Eso son colectivos que pueden hacerlo, pero no un individuo solo. Entonces, eso es reaccionario, eso es conservador, esta manera de hacer teatro, en que tú reduces la sociedad a 3-4 individuos. No funciona así, no funciona así. Mira, un test básico. Ustedes van a estar de acuerdo conmigo diciendo que en la mayor parte del mundo los blancos son favorecidos, la mayor parte, digo 98%, 99%, 99.9% los blancos son favorecidos en relación a los negros, ¿no? O a las demás colores. ¿Están de acuerdo con eso? Que en todas las partes del mundo los hombres son favorecidos en relación a las mujeres. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Que, ¿qué sé yo? Los heterosexuales en relación a los homosexuales, ¿no? Mira, yo soy un hombre blanco heterosexual. Mira, si yo voy en una cola del supermercado, yo no voy a decir tú que eres una mujer negra, ponte de aquí, tú te ponte de aquí. En esta reducción de la sociedad, no se da todas las estructuras de la sociedad igual en este momento. Está claro lo que está diciendo. No pasa igual. El concepto de igualdad está demasiado, está ya un poco, para que en esta microinteracción, yo, el hecho que yo sea hombre blanco heterosexual no me da ningún tipo de ventaja. Pero en la sociedad como un todo, yo tengo millones de ventajas. En esta situación, no. Entonces, ¿cómo vas a retratarlo? No sé, pero es la pregunta que uno tiene que contestar a cada vez. Respecto a la tela de María, había un centro de día donde van chicos con el problema con el consumo responsable, con la droga, digamos. Y yo fui como, me dijeron que vayan a venir a hacer, y me tenía que cansar, ¿entendés? que se cansen haciendo ejercicio en el sitio, y un día llovió. Y nos pusimos a hablar que era la opresión. No podíamos definirlo. No pudimos. Y cuando recién empezamos a ver qué era, ¿no? Porque la presión puede ser del Estado que permite que esté lanzando vendiendo droga, de la familia del padre. La única presión que salía era el policía siempre llevándose los hechos. Siempre. Era la única forma de que ellos reconocieran al opresor, era el policía, hasta cuando ellos se rescataban y salían a trabajar, vendiendo flores. Igual, siempre el opresor era la cara visible en ese caso. Sí, sí, era el pueblo. No podíamos salir de ese opresor tan marcado, ¿no? Sí, y a la vez para mí el poli es el semáforo, que está en el nivel del semáforo. Mira, un poli que viene, mira, hay compañeros nuestros que son de España aquí, ¿no? Creo que tú, quizá otras personas. Hay un gran problema en España que la gente le está siendo desubicada de sus casas. Desahuciada, ¿no? Le echan de su casa, pero eso estoy hablando de miles de personas. ¿Quién va a desahuciar? Son polis. son pobres que lo están haciendo, pero ellos no se quedan más ricos con eso. Ellos no van a vivir en esas casas. Ellos son, en este caso, son agentes de una opresión, mucho más que las personas que directamente sacan la ventaja en relación a eso. Tienen una ventaja indirecta, una ventaja simbólica, tienen un sueldo al final del mes. Eso no es un problema poco, no es un problema poco, pero a la vez no es la misma categoría, creo yo, que los dueños de pisos, que eso sí, están ganando mucha plata con el desahucio. Eso. A mí, o sea, a mí es un punto. No es un eje. El corazón de lo que hacemos sería, y es fundamental discutir y repensar siempre desde la práctica y el concepto de sistema, ¿no? De que creo que a mí me ayuda a poder verla en el proceso de ir encontrando la interacción de los distintos actores sociales, sería, los distintos niveles en esta estructura, o sea, de poder, pero creo que es un proceso, que en el proceso de investigación del colectivo se va ampliando la conciencia. Entonces quería aportar eso, que a ver también que, cómo la vemos, ¿no? Sí. Que la idea de esto, un sistema de opresión, sí, ¿no? O sea, que no es un opresor, o la opresión no viene desde un lugar, sino de una articulación de poderes, de roles. Sí, no, que yo creo que esa toma de conciencia, igual como vos decís, es un proceso, ¿verdad? Yo trabajé con un grupo de campesinos, jóvenes, adolescentes, y cuando estuve, bueno, toda la parte lúdica bien, ¿verdad? Los juegos, los ejercicios, pero cuando llegamos al tema de la opresión, simplemente no querían. No querían, era así, se me escapaban del salón, era un caos, ¿verdad? Ellos querían hacer teatro, pero no querían hablar de su opresión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el proceso fue, hicimos una obra acerca de la historia del campesinado en Guatemala. Y a partir de ahí, ellos empezaron a identificar sus opresiones concretas relacionándolas, pero fue un proceso con este grupo en particular, de casi 3 años, ¿verdad? O sea, que no es también como obligarlos a ver su opresión y a relacionarlos con el sistema, porque así como yo desconozco sus opresiones concretas y puede ser que tenga alguna visión más amplia por mis privilegios y mis oportunidades de lo sistémico, pues yo creo que también en ese diálogo y del proceso es que vamos tomando conciencia, ¿no? Tanto. Hay una historia de mi padre que dice que estaba en una escuela en Francia. Y llega el momento fatídico de, bueno, ¿cuáles son las opresiones de ustedes? Y los niños que responden, no, nosotros no, nadie, a nosotros, nadie nos oprime, vagina, ¿no? Pero entonces, ¿ustedes no tienen problemas? Sí, tenemos problemas, de tiempo en tiempo hay gente que nos rompe las bolas, ¿no? Se dice, rompe las bolas. Y mi padre contestó, entonces, ok, no vamos a hacer teatro de oprimido, vamos a hacer teatro de las bolas rotas. Eso para decir que el concepto es más importante que la palabra, ¿no? Que mi padre no, y yo creo que tampoco nosotros tenemos que ser dogmáticos, no, tú eres oprimido, pero también de ver que la gente identifica problemas. Y de hecho, la verdad, el tema es que no estoy hablando para gente que está fuera de esta sala, ¿okay? Estoy hablando para ustedes. Estoy hablando para ustedes, ¿por qué? Porque hace 2 años atrás yo estuve en Guatemala, y hay gente aquí que estaba en Guatemala también, y no sé ustedes cómo pensaron Guatemala fue, pero había obras, que la cuestión del sistema no estaba presente. Que lo que estaba presente es cómo muchas veces era una mujer podía individualmente se sacar de su opresión, salir de su opresión así como por mágica, ¿no? Entonces vimos funciones, hasta había una violación colectiva en que se pedía, estoy diciendo cosas que toda la gente que estaba ahí vio, ¿no? Había una violación colectiva, 4 chicos que iban para encima de una mujer, stop, reemplacen a esta mujer. En este momento, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Y qué tipo de discursos estamos poniendo diciendo que esta mujer sí puede hacer algo? ¿No estamos diciendo ya la misma cosa que el discurso dominante? O sea, la mujer sí es víctima de violencia, pero no sale de casa, quizá le gusta. Es eso que estamos diciendo. O sea, así tú tienes una opción en este momento. La gente pone el estrés, el punto sobre, tú tienes la capacidad de escoger con qué opciones concretas. ¿Qué puede hacer? Concretamente, ¿sabes? ¿A dónde salir? No digo que no pueda hacer nada, pero vamos a poner esas opciones concretas en escena. Opciones que son siempre difíciles, que no se dan así súper fácil. Porque si no estamos diciendo, esta mujer tiene sí un momento, algo que puede hacer ahí en el momento de la violencia mismo. Y yo no lo creo. Yo creo que es el discurso dominante. Es el discurso, de nuevo, del opresor que encontramos. El discurso del marido violento. ¿Tú tenías algo, no? Sí, en verdad es complementando lo que ella dice, que que el concepto es más importante que la palabra. Yo creo que ya hicieron un problema, que estamos valorizando demasiado la opresión en un grupo de jóvenes. Cuando eso no importa, podría ser injusticia, podría ser aquí es el problema, podría ser otra cosa, o podría ser nada. Apenas preguntar, ¿cómo es la vida? Improvisa. Vamos a ver, ¿qué piensan ustedes de esa improvisación? ¿Qué piensan ustedes de esa escena? Eso pasa conmigo siempre. Y a veces también intentar mirar las cosas como señales. Si uno ve la policía, solo la policía, como la opresión, entonces es un sinal para nosotros. ¿Cómo vamos a trabajar ahí para desconstruir o complementar esa imagen? Porque la policía hace parte de una imagen más mayor, una imagen que tiene otras cosas también. Entonces, que opresión que no está solamente acá en la relación particular, esa es una tendencia de poner la palabra así como conflicto, cuando hablamos de opresión, conflicto, problema, se queda muy concreto y muy cierto, y las cosas que están a vuelta, a veces, como se dice, desaparecen, se visibilizan. Digo de nosotros también. Sí, muy bien. Nosotros trabajamos en formación artística, danza, canto, actuación, con niños, jóvenes y mayores. En el caso de los niños, la experiencia que tenemos de manera concreta es que, sin decir la palabra, les hemos venido, niños en su edad de 4, 5, 6, 7, 8 años, siempre se quejan de que papá les obliga a hacer algo, sin previo comentario. Tú lo haces y lo haces. Y ellos consideran que, lo traducimos como mayores, existe es una manera de opresión, eso en el sentido estricto familiar, de alguna manera cuando hacemos espectáculo, muestras de los chicos saltan estos aspectos. Por ejemplo, cuando alguien papá, un texto un niño escribe y dice, mi papá cuando llega alguien a la casa siempre me dice ve a ver televisión, y cuando yo quiero ver televisión no hay nadie en la casa, me dice no tienes que ver televisión. O a veces los niños dicen también en un último texto que escribió uno, si Pinocho es mentiroso, Blancanieves vive con 7 enanos, Tarzán escribe desnudo, ¿no? Y por siempre felices, y nosotros ¿por qué no? Entonces surgen este tipo de textos, y ¿cómo podemos traducir eso dentro del video? ¿Cómo podemos trabajar? Que son preguntas que para mí es difícil de contestar, ¿no? O sea, si no estoy en la sala de clase que estás. ¿Qué sé yo? ¿Cómo se...? No, yo creo en eso, ¿sabes? Tipo, yo creo que no se puede... O sea, tipo, hay tanta... Estamos tanto... mi padre habla de la invasión de los cerebros. Pero no es solamente una invasión de los cerebros, es una cosa concreta también. Claro que los mides te dicen, tú tienes que salir mejor que los otros, todo eso. Pero la vida concreta también te dice eso, ¿no? Porque tú estás siempre en concursos, siempre tú estás... Nosotros, ¿no? Hacemos proyectos y tenemos que tener nuestros proyectos aceptos. Entonces estamos siempre en competición también unos con los otros. Entonces... La cosa que me parece más importante es intentar no reproducir lo que es el discurso dominante. No solamente el discurso, pero la práctica que uno tiene a cada momento. Yo estoy haciendo un doctorado. La primera cosa que uno hace cuando entra en un doctorado es que tiene que dar su currículum vitae, un artículo, todo eso. Y los 8 primeros tienen derecho a una beca. Entonces, la primera relación que tú tienes con tus otros estudiantes, y te estoy hablando de la universidad más marxista de América Latina, la primera relación que tú tienes con los otros estudiantes es saber a dónde llegaste en relación a los otros. Y esa es la facultad más marxista de América Latina, la Escuela de Servicio Social de UFRJ. Muy bueno todo eso, pero eso es la práctica. ¿Entiendes lo que digo? Es eso, de recordarse que vivimos en sistemas, de recordarse que hay cosas que son estructurales, pero después, específicamente con ese signo, no sé, no puedo saber. No, porque es una cuestión específica, ¿no? Sí, parte de la opresión, o por ejemplo, si es una opresión y la siente muy lejana y no le toca, entonces, ¿cómo es esa relación? Es como que... No, entonces, mira, por eso, yo creo que la profesionalización del teatro de oprimido no hace solamente cosas buenas. Mi padre habla, y voy a hablar sobre teatro de oprimido de marxismo, mi padre habla sobre mecanización. Y una mecanización de los, de los facilitadores de talleres de teatro de oprimido también, ¿no? Que eso es un mercado, ¿no? Hay que ponerse en el mercado. Bueno, y eso crea complicaciones, ¿no? Vamos a tomar el ejemplo de un tío que, una tía que hace un trabajo en un sitio, trabaja súper guay, trabaja con su comunidad, con la gente que conoce. Entonces, pide una beca, ¿no? Para que eso funcione bien, y recibe la beca y funciona bien. Por un año que viene, la institución no da beca para la misma cosa, ¿no? No da beca para la cuestión de, qué sé yo, del racismo, pero solo sobre la cuestión de la homosexualidad. ¿Qué vas a hacer? Sigues con tu grupo, cambia en dirección a tu por culpa de la beca, porque las becas acaban imponiendo sobre nosotros. A veces son un poco como taxis, tú tienes que ir hacia esta dirección, ¿no? Y te pago para eso. Entonces, bueno, la profesionalización no trae solamente cosas buenas, creo yo. Aquí no estoy en un ámbito profesional, no estoy ganando nada, entonces puedo ser cruel como yo quiera con mis talleristas. Bienvenidos. Pero bueno, sí es un problema. Yo creo que, primero, que no hay que tener una definición de opresión que sea ultra restrita. No, por ejemplo, yo creo que opresión, por un tipo de opresión, por un sistema de opresión, no es que tú tengas vivido la peor cosa que vive oprimidos de este grupo. No sé si me entiendo. Por otra manera, espero que ni todos los homosexuales han sido pegados por su opción sexual, ¿no? Pero yo creo que todos los homosexuales, quizá en la extrema mayoría parte del mundo, antes de darse un beso van a mirar para ver si están en un sitio seguro. Ni todas las mujeres fueron violadas, ¿no? Pero las mujeres pueden tener un miedo cuando están por la noche en la calle, vacía, a las 3 de la mañana, que yo tengo otros miedos. Ni todo trabajador fue ultra explotado, salió de casa, pero eso puede suceder. Entonces, es un pertenecimiento de miedo ser oprimido, creo. Y también hay que encontrar maneras de hacer alianzas entre los oprimidos. Y ver que la opresión de los negros tiene algo que ver con la opresión de las mujeres, y tiene algo que ver con la opresión de los homosexuales, y tiene algo que ver con la opresión de los trabajadores, y no quedar una sectoralización de este es mi campo, este es mi campo, este es mi campo. ¿Cómo hacerlo concretamente en un taller? Las respuestas muy concretas no son muy buenas, no sé si ustedes notaron. Porque también no creo que hay reglas, no creo que hay una metodología. Es el momento también, ¿no? Tener una sensibilidad respecto de eso, pero ¿cómo hacerlo? No sé. Sinceramente no sé. Hubo obras muy buenas, también. No, ¿eh? Ya sé. Pero igual, porque nosotros tenemos un grupo donde estamos trabajando en escena, que seguramente se va a mostrar, donde yo vi que todo lo que se viene trabajando, lo que se ve es que es muy difícil resolverlo ahí, en ese momento. Ese trabajo es clave, ¿no? El trabajo en los talleres clandestinos. Y nosotros estamos trabajando eso en el grupo ya hace un tiempo, a la escena que llevamos adelante. Claro. Puertas adentro da herramientas para poder estar como, no sé, más despiertas y el tema, pero el escena en sí, de transformar, yo no sé si tú... No, mira, de nuevo, yo no pienso que se puede hacer reglas súper así enormes. Yo voy a decir un ejemplo que contradice todo lo que yo he dicho hasta ahora. Es un ejemplo del Jhana Sanskriti. Yo he dicho sobre pensar estructuralmente, pensar en términos de sistemas y todo eso. Hay una escena del Jhana Sanskriti, este movimiento en India, en que una mujer, una chica bastante nueva, está ahí sentadita mientras vienen los futuros suegros a mirarla y a examinarla para saber si sí o no la van a aceptar y para también evaluar el precio de la dote, ¿no? Entonces hacen eso. Y hay una película que mi padre dijo que es la mejor película sobre el teatro deprimido, que fue hecha por mi mujer, pero una cosa no tiene que ver con la otra, creo que no, que, en que tú ves esta escena y tú ves una intervención de una chica bastante nueva, no sé yo, joven, entre, diría que yo, que tenía entre 13 y 16, qué sé yo, pero era bastante joven. Entonces va y la escena y se queda muy inmovilizada. Se queda en la escena y al momento que no sabe más cómo reaccionar, qué tipo de cosas decir. Hasta que el momento que el comodín viene y le pregunta, ¿tú qué vas a decir cuando van a decir que tu padre no quiso casarte, no pudo casarte, va a ser una humillación para él? ¿Qué tú vas a decir? Respira hondo y dice, yo le voy a contestar que las mujeres también tienen derecho. No hay nada de estratégico en esta respuesta, no hay nada de estructural, no hay nada de sistémico, no hay nada de eso. Y a la vez, ¿quién tiene un grupo de 20.000 personas? No sé yo. Es el Jonathan Scritti, ¿entiendes lo que digo? Pero hay que preguntarse por qué, y no decir, ah, este tipo de respuesta ya está bueno. Porque yo estoy bastante harto de ver, de nuevo, estas funciones en que se responsabiliza totalmente al oprimido por su opresión. O sea, yo voy en muchos festivales. Iba en muchos festivales, iba en festivales dos veces al año, vi montones de funciones. Eso no es una minoría, no es una minoría. No es algo que sucede una vez, de tiempo en tiempo, en un festival, sucedió eso. No, no, eso es algo de constante. Y principalmente sobre la temática de las mujeres. Te pone el marido, al momento de pagar, ¡pum! Primera respuesta, ¿no? Yo lo vi con mis ojos. Primera respuesta, viene alguien a cena a decir, no me pegues. Te preparé tu plato predilecto. Segunda respuesta, no me pegue. Yo veo que estás un poco nervioso, voy a caminar durante media hora, después regreso. Tercera respuesta, escondí el teléfono, que era la razón de esta pelea, entonces no había pelea en este momento. Lo ponía en off. ¿Qué están diciendo? Están diciendo, es de la responsabilidad de la mujer de acabar con la violencia. Lo que, lo que dice el marido violento, ya. El marido violento dice, es verdad. Yo estaba un poco, la pegué, es una pena, pero a la vez nunca hace mi plato predilecto. A la vez, cuando estoy nervioso, no sale de casa para hacer una caminada. ¿Entiendo lo que digo? Entonces, ese es el discurso dominante. Entonces, creo que tenemos que encontrar maneras de no repetirlo en el Teatro Forum y tenemos que apretar mucho en este punto. Estoy haciendo esta charla, mañana va a haber el taller, porque no es algo que sucede poco. Y a la vez no estoy diciendo que las otras formas de hacer teatro forum no tengan ningún sentido. Yo estoy diciendo, ah, mira, es bueno, porque de nuevo, yo tengo el ejemplo del Jonathan Scritti. Y ellos son 20, yo no. Eso no se les, bueno, no se les explica solamente por las funciones. Se explica también por toda la organización que el Jonathan Scritti es. Y no solamente por las funciones. Sí, porque el Jonathan Scritti, por ejemplo, tiene un hogar para mujeres que son víctimas de violencia doméstica. Si eres víctima de violencia doméstica, tú vienes al centro y te quedas todo el tiempo. Ellos tienen mujeres desquitadas en el grupo, lo que es para India súper... Oh. Divorciadas, perdón. Quizá sea el momento de no, mucha gente está aquí desde mucho tiempo, tenemos que ir hasta la marcha, ¿no? Muchas gracias por el interés y las preguntas y nos vemos en los otros momentos de festival.